¿Vale o no vale? Las damas criticonas. Oh, es tan terrible. Y tenemos esta super columna que fue muy preparada, muy pensada, muy planeada, como todos los buenos hijos. No es mi caso. Y Marian nos va a hablar sobre qué. Me parece interesante por ahí contarles un poco la cocina de la columna. ¿Por qué? Hace unos días me llamó una amiga. Ajá. Y me llamó para contarme que, bueno, ese chico que tanto le gustaba, le invitó a salir. Wow, mi amiga bien. Estaba súper contenta, obvio. Pero también estaba muy nerviosa porque hace un montón que no tenía una cita. Y bueno, tenía millones de dudas. Bueno, me preguntaba cualquier cosa, bueno, desde el clásico que me pongo hasta que me preguntó, ¿da o no da para tener sexo en la primera cita? ¡Ah! ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Da para darse? Y no supe qué decirle, pero bueno, me pareció un buen tema para traerlo para la columna. Así que acabamos con la columna. Y explicamos, porque es una columna relativamente nueva. La idea es darles dos o tres puntos a favor y en contra y después nosotras ver si vale o no vale. Vale, claro. Bueno, la columna obviamente se titula Tener o no tener sexo en la primera cita. Esto es un dilema. Bueno, ¿qué hice? Fiel a mi forma de ser, hice un relevamiento de datos, un poco acotado, pero relevamiento al fin, que me permitió establecer que hay es posible detectar posturas a favor y en contra. Ajá. Que paso a detallarles. A ver. Si quieren, tengo un poquito de clima con música para cada una de las posturas. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Esa! ¡Esa! Bueno, esta es la primera postura en contra de tener sexo en la primera cita. Bueno, es la postura que diríamos es más extrema, más prejuiciosa. Ajá. Sostenida mayormente por los hombres, aunque es muy interesante que muchas mujeres también lo sostienen. O sea, patean en contra del equipo, se tiran contra su mismo pero género. Pero sin embargo, hay hombres que también están en contra de eso. Es como que si vos salís con un hombre y tenés sexo en la primera cita, incluso hasta él puede quedar desencantado de vos. Eso, justamente. Entonces, ¿qué sostiene? El punto central de esta postura es que tener sexo en la primera cita es para sacarse las ganas y chau. Y los calificativos que dan a las mujeres que acceden a tener sexo en la primera cita, más que calificativos son descalificativos. Bueno, no les puedo decir, les digo ¡sí! los más moderados y radiables son, por ejemplo, atorranta, rapidita, facilonga. Gato. Bueno, esta es la primera. Vamos a la segunda. A ver. Ah, pero bueno. Sí, una introducción. Ahora. Bueno, la segunda les voy a decir por qué viene esta música. La segunda se llama. Ah, la primera, perdón, no les dije el nombre, es la ultramachista. Que le puse la ultramachista, me parecía que era. La segunda postura es: quiero ser la muñequita de la torta. ¿De qué se trata? A ver, esta postura sostiene que tiene un objetivo muy claro y preciso, que es que quiere establecer tener una relación estable. Entonces, si tiene sexo en la primera cita, es probable que no tenga la oportunidad de tener otra cita. Entonces, hay que conservar la calma. Hay que guardar un as debajo de la conozcámonos de a poquito. Y, bueno, lo que recomiendo esta postura es, bajo ningún punto de vista, tirar la chancleta en la primera cita. Lo cual es una misión imposible. Pero ni besito ni nada. No, sí. Igual no aclara, no te dicen cuándo tampoco. Ah, no. Espero que no sea en el matrimonio, ¿no? Como antes. Claro. No, te lo pido por favor. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hoy que nadie se quiere casar? Imagínate. Siete años. Upa. Bueno, vamos a la tercera en contra. Esa. Ay. Esta la llamé romanticona. Y les voy a decir después lo que pienso. Bueno, esta postura sostiene que hay que conocerse muy de a poco hasta lograr tener sentimientos amorosos. Profundos. ¿Vos sos una tierna? Pará, no. Ella no está hablando por ella. Yo hablo de lo que me contaron. Sentimientos amorosos. Y una vez que llegan estos sentimientos amorosos, recién después pensar en la posibilidad tener sexo, pero lo distinto de esto es que el sexo en realidad no es una búsqueda egoísta de placer, sino que es la expresión corporal del amor más puro. Entonces, es muy empalagosa. Sí, ya. Es demasiado, tiene demasiadas rositas rococó rosadas para mi gusto. Pero bueno, es la tercera postura que la identifique. Gente dice, claro. Yo soy objetiva, sí, sí. Profesional. Bueno, después ahora queremos saber la tuya. ¿La mía? No, la de ¡también la tuya! La de cada una. Bueno, hasta acá las en contra. No está todo perdido, chicas. Hay gente que opina, está a favor de tener sexo en la primera cita y lo fundamentan y todo, ¿sí? A ver. Bien, vamos con la siguiente. Música, por favor. La vida es una sola. Bueno, esta postura la denominé, atenti con esta. No sabía lo que hacía, te juro que es la primera vez ¡no! que me... No era consciente de mis actos. Me puse muy en pedo. Bueno, esta postura es muy recomendable para todas aquellas mujeres que son muy medidas y equilibradas porque, digamos, tienen efecto de esos mandatos morales que les taladran la cabeza como el pájaro carpintero de la propaganda. Bueno, entonces... Todo te lo sacan de un plumón. Sí. El tema es este. Cuando viene ese chico que tanto te gusta, que está bárbaro, está re fuerte, viene, te encara y te dice: no sé quién sos, pero quiero hacerte pasar la mejor noche de tu vida. ¡No! ¿Qué haces? Ya que estamos, pepe. Bueno, para una chica así, lo que recomiendo esta postura es, con urgencia, así les digo, con urgencia, buscar algún elemento liberador de todos estos mandatos sociales y dejarte llevar por el efecto de ese inhibidor de fórmula. Un par de daiquiris. Bien. Uno o dos whiskola. Y si todavía les queda una pizca de moralidad, éntrenle a un tequila contracturante. Y vino el hombre lobo. Y ya está. Y al otro día van a tener sobrados motivos para justificar. Y después no hace falta decir, no quería. No. Con todo esto queda justificado el derrape de la noche anterior. Les puedo afirmar. Bueno, esta es la primera postura a favor. La segunda, a favor. Música. ¡Ah! Bueno, esta postura, obviamente, como la canción de Lika, es, el amor está en el aire. Y lo central de esta postura es que no hay correcto o incorrecto, es lo que me decía la gente que la sostiene. ¡Ay, qué cool! No hay correcto o incorrecto entre sexo y amor. Porque ellos, hay amor con sexo para esta postura. Entonces, si te encontrás con el amor y la pasión desenfrenada a la vuelta de la esquina... Dale para adelante. Porque no hay nadie que se esté observando ni señalando con el dedito. Sos libre y el amor está en el aire. Ay. Y la última, vamos con la última. A ver. La última es la postura Just Do It. Claro, es él. Bien Nike. Sí, bien Nike. Lo central de esta postura es que considera que... tener sexo no implica necesariamente tener amor. O sea, que tranquilamente puede llevarse una relación por puro placer. Y que es una experiencia muy interesante porque no hay nada en juego, no hay nada personal en juego, uno espera nada. Entonces, por ahí es muy libre la experiencia. Y muchos la recomiendan. Incluso, muchos me dicen que por ahí arrancaron con una postura así, just do it, y de golpe se encontraron construyendo una relación estable, feliz y duradera. Así que bueno, estas son todas las posturas que encontré con relación muy a bueno. Sexo en la primera cita o no. Y les digo lo que le dije a mi amiga, que es la que me generó el interrogante para hacer la columna. Les respondo también con una canción. Está en plena. No piensen tanto y sean felices. Muy bien. Pero ahora yo quiero saber la tuya. Si vale o no vale, queremos saber. Claro, ¿qué postura, Marianita? ¿Ya viste? ¿Ya dijimos? Chan, chan, chan. Yo pienso, no, me parece que no hay. Creo que todos tenemos un poco de todas. Y de acuerdo a la situación, uno va viendo. Exactamente, va viendo, vas viendo de qué se trata. Uno no puede. Hay gente que está muy, muy en el rol de no, esto no, por esto y por esto, por esto. Yo creo que a esta altura de mi vida, que ya estoy más grande, no hay algo tan tajante, me parece. Bueno, como no salir con ese prejuicio ya de qué voy a hacer o qué no voy a hacer, ir viendo qué es lo que pasa en el momento. No hay que pensar tanto, realmente es lo que pienso, no hay que pensar tanto y ser feliz. Me encantó. Muy buena la columna. Genia total. Yo le quiero dar un agradecimiento especial a Martín, que me fue siguiendo. Qué equipete. ¿Y nos tenemos que ir a un tema? Dale. Vamos.